esta hora de la tarde, dedicado al mundo de la formación durante unos minutos. Y nos hemos ido fundamentalmente pues a la empresa y a la asociación. Nos hemos ido a hablar con responsables de la agrupación de personas que se dedican a compañías de seguros, en entidades bancarias y sobre todo también en cajas de ahorros. Por eso hablamos a esta hora de la tarde con don Jorge García, vicepresidente de GREF. Don Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Navidad en primer lugar, ¿eh? Igualmente. Bueno, pues el GREF, que avanza muy rápido. Bueno, ¿qué balance podríamos hacer? Luego hablaremos de retos, pero ¿qué balance podríamos hacer de estos primeros 365 días del año en materia de esta asociación que tanto está haciendo por los directores de formación de cajas, de compañías de seguros y de bancos? Bueno, pues en primer lugar me gustaría señalar, GREF va a cumplir el próximo año, vamos a celebrar el próximo año el 35 aniversario, uh-huh. Es decir, son 35 años ya, pues trabajando en pro de la formación y del desarrollo de los profesionales en las entidades financieras, los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito, las entidades de seguro que se han incorporado recientemente. Y bueno, yo sí me gustaría hacer pues un pequeño balance de lo que en los últimos años ha supuesto la formación en las entidades financieras. Uh-huh. Fundamentalmente, a mi modo de ver, yo creo que se ha conseguido el dotar la función de formación pues de un papel más estratégico en las empresas. Ya no son solo la impartición de cursos, sino ese papel que ha ido adquiriendo pues fundamentalmente en dos sentidos: de acompañamiento a los planes estratégicos y de negocio, y por otro lado, pues también como una herramienta y un motor en el desarrollo del talento en las organizaciones, en concreto en lo que son las entidades financieras y de seguros de este país. Yo creo que ahí hay un papel también muy importante por parte de la alta dirección, que ha visto, ha comprendido ese papel también fundamental de lo que es la herramienta de formación pues en el desarrollo de los equipos y de las personas, de las organizaciones. Usted es vicepresidente de GREF y director de formación del Santander España, por tanto hay una amplia visión, es licenciado en sociología, una amplia visión de la experiencia de la formación, pero en esa reflexión inicial se me ocurría comentar también, pues para los que nos están escuchando o bien conecten a través de www.fororecursoshumanos.com, bueno, hablar algo de esa visión que algo decía de la formación en el 2007, y bueno, y si quiere puntualizamos algunas claves, las claves de la formación para el próximo año. Vayamos con el balance de este año, en primer lugar. Sí, este año ha seguido un poco la tendencia de los últimos años, y por resumir de alguna forma, pues yo diría que el conjunto de las entidades financieras pues han focalizado mucho en reforzar, por un lado, lo que son las capacidades comerciales, fundamentalmente en casi todas las entidades pues ha habido cambios en los modelos, en las herramientas de gestión comercial. Ha habido formación también, fundamentalmente para reforzar conocimientos en cuanto a productos, y un aspecto muy importante en nuestro sector también para mejorar y optimizar la gestión con clientes, todo lo que es el asesoramiento, la carterización de clientes, la gestión proactiva, etcétera. Por otro lado también, pues habría que señalar que dentro del nuevo marco regulatorio de las entidades financieras, pues hemos tenido que adaptar determinados planes de formación que den respuesta a esos nuevos retos, en concreto pues MiFID, o sea, la nueva ley de mediación de mercados financieros, Basilea II, la ley de mediación de seguros, etcétera. Todo ese marco regulatorio también, de alguna forma, ha posibilitado nuevos programas de formación en ese sentido. Por otro, también habría que destacar todo lo que es el reforzar y potenciar las capacidades directivas para contribuir al desarrollo de las personas en todas nuestras entidades, lograr equipos de alto rendimiento. Yo creo que mejorar esas capacidades directivas que van a posibilitar, digamos, el alcanzar los retos de los próximos años. Y por último, también señalar, yo creo que hay que reflejar todo lo que son planes muy específicos orientados al desarrollo del talento. Por un lado, pues planes de integración para personas que se incorporan en nuestras entidades. Durante el año pasado se han incorporado muchos jóvenes a la profesión, y por lo tanto han demandado o se demanda mucha formación para conseguir la plena y la más óptima integración. Uh-huh. Por otro lado, también los planes de carrera de los diversos profesionales, planes de acompañamiento, de tutela, es decir, todo lo que refuerza lo que decía antes del desarrollo del talento y sobre todo mejorar todo ese capital intelectual que de alguna u otra forma es nuestro gran, además del capital económico, es nuestro gran sustento y garantía de futuro. El capital intelectual, don Jorge, y aquí muchos directores de recursos humanos lo comentan en este espacio, que por otro lado es una herramienta clave cuando queremos hablar de que las empresas quieren ser empleadores de prestigio también. Bueno, pues la formación tiene ahí un papel muy importante. Pero hacia las claves del año que prácticamente comenzamos. Son muchos años de experiencia también los que lleva en este caso el GREF encima y usted también, don Jorge. De cara al 2008, vamos a tener algo de nuevo. ¿Dónde están las claves de la formación para el 2008? Las claves para el 2008 y los años sucesivos, yo creo que por un lado es seguir reforzando los aspectos que antes hemos comentado, que no se terminan en un año, lógicamente. Uh-huh. Yo creo que en el sector financiero hay nuevos retos, nuevos viejos retos, como va a ser la gestión de la calidad del riesgo crediticio. Bueno, pues estamos viendo, de alguna forma, y después de haber vivido épocas de mucha bonanza económica, pues ligeros síntomas de alguna preocupación en cuanto a la calidad del riesgo. Por lo tanto, eso va a requerir formación en ese sentido. Todo lo que es la gestión de la calidad y del servicio de excelencia a los clientes, yo creo que eso va a ser una constante también dentro de las preocupaciones del sector. Uh-huh. Pero yo diría que sobre todo los elementos que cada vez están conformando más en los departamentos de formación y desarrollo de las compañías es mejorar en todo lo que es las metodologías, el acercamiento y posibilitar el aprendizaje. Realmente la formación no tiene otro sentido que posibilitar el aprendizaje de los profesionales de lo que se transmite. En ese sentido, yo creo que en los elementos para los próximos años va a ser mucho basado en nuevas metodologías, la formación online más interactiva, no tanto punto a punto una persona aprende y punto, sino que se van a crear comunidades de participantes donde se intercambie también experiencias, programas de learning action, es decir, de aprender haciendo, participando en proyectos, talleres donde además de construir y de hacer resolver problemas también se aprende de esa forma. Todo lo que son sistemas de acompañamiento, de tutela, el coaching, mentoring que venimos hablando durante tiempo, yo creo que cada vez reforzar la formación en el puesto, yo creo que fundamentalmente va a ser en la metodología, en la forma de acercar los procesos de aprendizaje al usuario final, donde se van a, digamos, a producir las mayores transformaciones, no ya solo el próximo año, sino en los años venideros. Uh-huh. ¿Y algún elemento, además de estas fundamentales claves de formación en el 2008, algún elemento novedoso de aplicación de la formación? Porque es verdad lo que usted ha dicho, de la formación online, del experiential learning también, como una clave fundamental, de la mezcla también de formación presencial y online, pero algo novedoso de creatividad de la formación. Estamos viendo muchísimas cosas, las nuevas tecnologías y claro, incluso la televisión, incluso la radio también. Exacto, es decir, yo creo que utilizar cada vez las nuevas tecnologías, posibilitando lo que digo, no tanto la formación reactiva, sino como la participación, y las nuevas metodologías lo que fundamentalmente posibilitan es esa participación. Pero yo diría nuevas metodologías y viejas metodologías que van fundamentalmente ligadas a la participación y la implicación también de toda la organización, de los propios directivos. Uh-huh. Temas como decía antes, el coaching, el mentoring, el papel muy activo de acompañamiento de los profesionales, yo creo que van a tomar también cada vez más importancia. Ese es un elemento fundamental que yo veo y aprecio en los distintos en las distintas entidades y en las experiencias que compartimos en el RIF. Si alguna de las cosas respetamos a lo largo y ancho de todos estos años en materia de recursos humanos, de formación y de empleo, son las personas con las que hablamos, la experiencia. Me consta, además del interés que hay por desarrollar pues elementos de reflexión para los directores de formación, GREF pues habla con las organizaciones, habla con las empresas, es decir, que está ahí sobre la realidad del terreno. No se inventan ustedes nada en cuanto a claves, de eso es la importancia de sus palabras. Pero, ¿cuáles son los retos para los próximos meses, el nuevo año, si quieren, para una agrupación que me decía que cumple 35 años, ¿no? 35 años, sí, lo cual es importante. El próximo mes de marzo cumplirá 35 años, yo creo que eso no es por casualidad. Y un poco en la línea de lo que usted dice, pues yo creo que el gran reto de GREF es consolidarse, o seguir consolidándose aquí, uh-huh. Es decir, nada está hecho, todo está por hacer, y seguir siendo, a mi modo de ver, un referente, no solo dentro del sector, sino para todos los sectores. Es un ejemplo, y yo creo que es algo admirable, el haber convertido pues este grupo de responsables de formación en una plataforma pues que lleva ya, como decía, 35 años de reflexión de los profesionales de la formación del sector. Esto es único, no hay ningún otro sector, no hay ningún otro ramo donde se produzca este hecho. Y entonces, pues conseguir pues lo que está en el objetivo fundacional del GREF, ¿no? Es ser un lugar de encuentro, de intercambio de experiencias. Yo creo que aprendemos todos unos de otros, de las experiencias buenas, de las menos buenas. Una búsqueda también común de soluciones dentro de la de lo que podemos hacer de problemas comunes y con la especificidad de cada una de las entidades. Un espacio también de innovación y sobre todo de intercambio. Yo creo que sobre todo de intercambio y de generosidad por parte de los profesionales de las entidades, unas más grandes, otras más pequeñas, unas con una localización geográfica a nivel internacional o nacional o regional, pero yo creo que todas con espíritu de compartir y sobre todo de aprender, porque ya que estamos en formación, yo creo que la mejor receta que podemos hacer nosotros mismos es también pues aplicar lo que venimos predicando, en el sentido de compartir y sobre todo de aprender, y la búsqueda permanente de esas nuevas formas de hacer y compartirlas, lógicamente, ¿no? Muy bien, don Jorge García, vicepresidente del GREF y director de formación del Santander España. Yo creo que tendremos ocasión a lo largo del 2008, y sobre todo pensando en los previos de ese 35 aniversario prácticamente, de tener un programa especial también dedicado a los hombres y mujeres de formación en nuestro país. No sé si tiene la ocasión a través de la radio de felicitar las Navidades a todos los directores de formación, por si quiere hacerlo. Me gustaría pues aprovechar efectivamente para felicitar y mandar un abrazo cariñoso a todas las compañeras y compañeros que trabajan en formación, y en general a todas las personas que de alguna u otra forma también han participado y han hecho posible estos 35 años. Muchos de ellos ya no están con nosotros, pero yo creo que gracias a su esfuerzo y su generosa aportación, yo creo que aquí estamos dispuestos a cumplir otros 35 años más. Así que muchas felicidades para todos, y que el próximo año, el del 35 aniversario, sea nos traiga todo lo mejor para todos. Don Jorge García, un placer hablar con ustedes del GREF, desde la Dirección de Formación del Santander. Muchísimas gracias y feliz Navidad, feliz noche. Bien, pues feliz Navidad también para todos y buen año. Hasta una nueva ocasión. Muchas gracias. Continuamos en el foro de los recursos humanos.